Hace 8 días los que escucharon al predicador brasileño fui inspirado para pensar en conectar con su mensaje, el mensaje de hoy. ¿Cuánto recuerdan de qué habló hace 8 días cuando él vino? Salmo 1, ¿verdad? Y la parte del Salmo 1 que me llamó la atención es que dice que todo lo que hace, ¿qué pasa? Todo lo que hace, prosperará. Ahora, la intención de Dios con todos nosotros es que prosperemos, que demos fruto. Esa es la intención de Dios. Juan 15, el Señor llamó a sus discípulos y le dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. La intención de Dios es esa para nosotros. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿por qué no damos fruto? ¿Por qué la vida cristiana para muchos es un desierto? Se convierten, se hacen cristianos, pero su vida no da fruto. No se le ve la prosperidad en todas las áreas de su vida, como el Señor habla. Su intención es que seamos árboles frondosos. ¿Por qué no damos fruto? Si la intención de Dios es que llevemos fruto, que vivamos vidas fructíferas. El título de este mensaje es Viviendo vidas, una vida fructífera. Viviendo una vida fructífera. ¿Cómo yo puedo vivir una vida así fructífera? El Señor nos dio una parábola en Marcos capítulo 4 y allí Él nos explica por qué algunas personas no damos el fruto que el Señor espera que demos. ¿Por qué nuestra vida cristiana no da fruto y prospera en todo lo que hacemos o emprendemos? En Juan capítulo 4, es Marcos. ¡Qué belleza! ¿Cómo están de pilas conmigo esta mañana? Ojalá se estén así hasta el final. Marcos 4, el Señor tiene aquí todo un auditorio. Haga de cuenta que Él es quien nos va a predicar a nosotros acá esta mañana. Y Él tiene un auditorio. A ese auditorio que Él está predicando, la diferencia es que en lugar de predicar en algo tan cómodo como yo estoy predicando acá, ¿dónde estaba predicando? Miremoslo a ver. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de Él mucha gente. Así como están en las iglesias, llega cantidad de gente, todo tipo de auditorios llegan a escuchar la palabra. Así sucedió con Jesús 2000 años atrás. ¿Y qué hizo Él? Como había mucha gente, entró en una barca y se sentó en ella en el mar. Usó como auditorio, como púlpito, una barca. Me imagino que le dijo a uno de los pescadores: présteme esa barca que la voy a usar para predicar como auditorio. Bueno, cuando el Señor te dice, présteme ese dinero, ese recurso, ese carro, esa casa, porque quiero usarla para predicar el Evangelio. ¿Qué tal? Entonces la usó como una plataforma para predicar allí. Toda la gente se sentó y estaban escuchándolo. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Las parábolas era el arte de comunicar de los judíos y mucho de la cultura oriental. Enseñan por parábolas. Yo escuché a un hombre de la India, Rabí Zacarías, se convirtió al Señor estando en esa cultura pagana donde él se movía. Se hizo cristiano. Yo no he escuchado un hombre más espectacular para predicar el Evangelio como Rabí Zacarías, y usa todo este arte de la cultura oriental de hablar por parábolas. Las parábolas tenían dos propósitos. En alguna, esperar que el auditorio mismo sacara sus propias conclusiones. Eran ilustraciones, historias que se le daban. Recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Natán tiene una responsabilidad grandísima de ir a hablar con David y acerca del adulterio y el asesinato que él ha cometido, y él se inventa una historia, porque él sabía que si a ese tipo le decía de frente, de una vez le cortaba la cabeza. Entonces lo que hizo fue a inventarle toda una historia y dejó que él mismo sacara su propia conclusión y él mismo se ejecutara su propio juicio cuando él escuchó la historia. Pero la parábola del sembrador, van a notar ustedes, casi ninguna parábola, es la única parábola que el Señor explica. Es tan seria, tan importante que este auditorio que está acá la entienda y que todos la comprendamos, que es la única parábola que el Señor dijo, yo voy a explicarla. Porque es muy crucial que usted la entienda. Me impresionó eso al leerla. Oíd, el Señor les dijo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Un comentarista parece que el Señor lo que hacía era lo siguiente. Estaba sentado dando diferentes temas, pero vio un sembrador. Y mostró el sembrador al auditorio. Y le dijo, ¿sí notan ese sembrador? Y de ahí sacó la enseñanza. Qué arte, qué belleza como Jesús enseña y comunica. Y el sembrador, y aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo, ¿y qué pasó? Se la comieron. Primera parte donde cayó, de la semilla. Ahora, para ilustrar un poquitico más, la forma como ellos sembraban, en la antigüedad los orientales, en esta cultura, usaban dos formas. Una, amarraban un costal con todas las semillas a un asno y soltaban el asno, donde el asno fuera, ahí iba cayendo la semilla. La otra, cogían acá un tipo de mantel, de trapo, colocaban ahí la semilla y se iban caminando y tirándola, donde cayera. Entonces se fue a sembrar y una parte cayó junto al camino. ¿Qué pasó? Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales. Esta región de Galilea está, mire, por lo regular en una zona muy desértica. Y no, por lo regular ellos no tenían muy buen terreno siempre. Había mucha piedra, mucho terreno duro. Una parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Bueno, subrayar esa palabrita, profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. La otra parte cayó entre espinos. Entonces, ¿cuántas vamos? La del camino, y va la de las piedras. La otra viene la de los espinos. ¿Y qué pasó con esta? Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces el Señor concluía por lo regular muchas de sus parábolas y le decía hacia el auditorio, ¿la agarraron o no la agarraron? Y algunos quedaban en la olla. ¿La agarramos? Algunos no la agarraron. Sucede así en los mensajes, ¿verdad? ¿De qué predicó el predicador? No entendí, claro que me gustó mucho. Pero fue bueno, ¿no? Fue muy chistoso. No la agarré, pero fue agradable. Y hasta ahora era una historia muy agradable, muy bonita. Yo creo que estaban todos muy, muy contentos escuchando la ilustración, observando al sembrador, fascinados. Pero, ¿qué sucedió con los discípulos? Seguro por pena, o quién sabe por qué, noten lo que ellos hicieron. Cuando estuvo solo, cuando todo el mundo se fue, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y le dijeron: Señor, no la agarramos. Qué bueno que usted aprenda a preguntarle al Señor. Qué bueno que usted aprenda a preguntarle, porque Él le responde a los que le preguntan. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están, ¿a dónde? Fuera, por parábolas todas las cosas, dice. A algunos la van a agarrar, otros no la van a agarrar. Y era que había un auditorio de los que aparentemente estaban adentro, pero no, ustedes van a notar que ellos tenían otra intención. Y le dice algo muy profundo y muy fuerte, que es lo que dice el profeta Jeremías. Y le dijo: al que viendo, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tenaz. Cuando una persona puede estar ya bajo juicio de Dios, dice, ese no la va a agarrar definitivamente. Asustador esto. Y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? Y si ustedes no la agarraron, no la entendieron. Dice: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que les quería decir acá, mire, es importante que ustedes la entiendan, porque esta es la clave para entender todo lo demás. ¿Cómo van a entender las otras parábolas si ustedes no la agarran esta? Es fundamental. ¿Ustedes están conmigo, hermano? ¿Están entendiendo esto hasta ahora? Porque esa es la pregunta que el Señor está diciendo. ¿La está agarrando o no la está agarrando? ¿Cómo es que no la entiende? Entonces, el Señor, no a los de afuera, sino a los cerca, a sus discípulos, a los que le preguntaron, a Él les explica. Por eso es que esta explicación la van a agarrar, ¿quiénes? Los que están cerca, no los de afuera. A ellos se les va bien la explicación. Es una explicación tan hermosa, tan clara, que de verdad uno que va a predicar sobre esto. El sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros que predicamos la palabra somos llamados sembradores. Eso es un trabajo duro. Es un trabajo con muy pocas recompensas hay veces. Hable usted con un campesino. El campesino tiene que trabajar muy duro. Madrugar, arar la tierra, sembrar y esperar en fe una cosecha. Puede ser que nunca llega. Vino una tormenta, tumbó todo, como pasó en esos días allí por Montenegro. La esperanza para algunos se les viene todo a pique. Después de tanto trabajo, puede ser que ese fruto no sirvió, se dañó, algo sucedió. Y es un trabajo tenaz. Y el Señor dice: mira, los que trabajan, los que predican la palabra, tienen que trabajar duro. Y son sembradores. Y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, ¿qué pasa? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Primero, ¿quién trabaja ahí para que la semilla se vaya? Satanás trabaja. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben. ¿Cómo la reciben ellos? ¡Qué palabra, pastor! ¡Uy! Estoy emocionado. ¿Pero qué pasa después? Pero no tienen raíz en sí, sino que son cristianos de ¿cuánta? Corta duración. Dígale enseguida, ¿será que usted es de corta duración? Hola, qué susto. De corta duración, por un momento no más. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan. ¿Usted se hizo cristiano? ¿Se hizo evangélico? ¿Le lavaron el cerebro a usted? No, yo no, hombre. Yo es que vivo en uno de esos barrios de atrás. Pues yo lo vi salir de esa iglesia de Bosque de Palermo. Por ahí, por Bosque de Palermo, lo noté. No, yo hasta ahí no. Le da vergüenza. Hola, vienen persecuciones, crisis, sufrimientos. La tercera es ¿cuál? Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, también la escuchan. ¿Pero qué sucede? Pero los afanes de este siglo, subrayen el primero. Dos, el engaño de las riquezas. Tres, y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen, ¿qué? Infructuosa. Y los últimos, ay, seré que yo hasta ahí, Señor. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y, ¿qué pasa? La reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, ¿qué puede uno añadir a lo que el Señor ha dicho? ¿Qué pueden añadir? Solamente comentemos un poquitico. Los que caen junto al camino, por lo regular, el terreno era duro porque estaba pisoteado por todos los que estaban caminando, entonces caía, era un terreno duro y la semilla no podía penetrar, no entraba. Entonces era muy fácil que un ave la viera, se la llevaba. Y aquí el Señor describe claramente cuál es el problema. Es el tipo de auditorio en los cuales están afuera. Estos son los que el Señor mencionó en el contexto que estamos hablando del capítulo 4. Imagínense que algunos de los que estaban escuchando al Señor, ¿sabe de qué trataron al Señor? Si usted nota en el versículo 22 del capítulo 3, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tiene a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y en el versículo 30 le dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Jesús tenía un auditorio compuesto por escribas, por los hermanos de él y su mamá y su papá estaban ahí, estaban los discípulos y estaba una cantidad de gente que lo estaba escuchando. A ese auditorio él les habla. Y dentro de ese auditorio están unos individuos que son los escribas, los que no creen. Y los que caen junto al camino son los que no creen. Están ahí, escuchan la palabra, pero por dentro están diciendo, eso es carreta. Ese se cree, aquí viene ese a impresionarnos. Ese es un pecador, ese es cuento, eso es carreta. No la creo. Hay dureza de corazón en ellos. Y el Señor habló, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso se quedaron en el desierto, porque no creyeron la palabra. Entonces se quedaron en el desierto y no prosperaron en sus vidas. No vieron fruto, no vieron prosperidad. Se quedaron toda la vida en un desierto. Y hay personas que se pueden pasar toda la vida en una iglesia cristiana, pero nunca arrepentirse. Por eso el Señor dijo, algunos van a oír, pero no realmente van a entender. Y a esos no se van a arrepentir. Ellos no van a responder a la palabra diciendo, esa palabra es para mí. De pronto están ahí, pero diciendo, esa palabra es para otro, eso no es para mí. Y lo más grave, por su incredulidad, abren las puertas a Satanás mismo. Y Satanás trabaja para que usted no escuche la palabra. Él monta toda una artillería para que usted no escuche la palabra. El domingo por la mañana nosotros oramos acá y decimos, Señor, queremos atar las fuerzas del mal, porque muchos de ellos seguramente van a tener una pelea en la casa. Va a pelear la señora con él, o van a tener un problema con los hijos, lo que quiera, para que no escuche la palabra. Por lo regular, ¿cuántas visitas le llegan a usted para el domingo? Él llegó la visita el domingo. Preciso, todos los obstáculos para que usted no la escuche ni la entienda. Y acá en este auditorio, nosotros oramos toda la semana y madrugamos aquí a orar un grupo para pedir que el Señor quite todo velo de tiniebla y oscuridad, porque Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí hay una guerra espiritual en este momento donde Satanás está trabajando en su mente y en su corazón para que usted no entienda la palabra. ¿Usted entiende esto que acabo de decir? Le pone todos los obstáculos. ¿Cuántos de ustedes están acá sentados y están pensando en el negocio? Uy, apenas que salga. Otros están pensando la olla que tengo que poner apenas que llegue a la casa. El arroz, el sancocho. No, y uno los nota que están como poniéndole a uno bien cuidado. ¿Y qué va? Es que están lelos pensando en el problema. U otros uno los ve así. Venga, me lo dice personalmente. Venga, me lo dice a mí, pastor. Y es que están dormidos. Yo decía, está orando por mí mientras predico. Esa persona ora por mí mientras que predico. Eso me pasó. Yo fui a predicar a un lugar y había un señor que siempre se postraba ahí, estaba predicando como 4 veces, se postraba ahí al lado mío cuando yo predicaba. Bueno, pues yo le agradecía al Señor por la espiritualidad de este hombre y todo. Pero un día había terminado y el tipo siguió postrado. No se había dado cuenta que había terminado. Estaba dormido. Ahora, no todos los que duermen están endemoniados. No le va a decir al personal, uy, ese está dormido, tiene un demonio. Tampoco se la vaya usted a montar. Uno a veces llega cansado, es normal. Pero, hermanos, hay fuerzas espirituales que trabajan para que usted no escuche la palabra. Por eso es importante que nosotros oramos aquí en la mañana y oramos durante la semana para que usted la pueda captar, la agarre y como respuesta usted se arrepienta y diga, esa palabra fue para mí. Oiga, es tenaz. Hay veces yo salgo y bueno, no, yo animo a las personas que me felicitan y me dan una palabrita. Pero una persona un día se me arrimó y me dijo, pastor, ¿qué palabra? Y yo estaba agradecido. Sí, hermana, gracias al Señor. La de hace 8 días. Fue muy buena, ¿cierto? Pues sí, yo ya ni me acuerdo de las 8 días. Estaba esperando que me comentara un poquitico de la de ahora. ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué le tocó la palabra? Pero a veces no la agarramos, hermanos. A veces nos es difícil entender. Por eso el profeta oraba, el salmista decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. El diablo trabaja para que usted no tenga un tiempo devocional. Trabaja para que usted no aparte un tiempo con Dios, para que escuche su voz. Él trabaja. Y si hay incredulidad en su corazón, es una puerta que abre usted para que el diablo le robe la semilla y usted no la entienda. Aquí venimos a manejar asuntos espirituales. Esta es una conferencia muy distinta, un mensaje a cualquier conferencia secular que usted pueda escuchar en el mundo. Esto es muy distinto. Algunas personas dicen, no, pero es que un cornejo, un positivista habla como usted. No, es muy distinto. Aquí manejamos asuntos espirituales. Se está jugando el destino, la eternidad suya y la mía. Un día le hablé a una persona de Cristo. La persona se burló de mí. Y yo entiendo que cuando uno le está hablando a una persona de Cristo, puede ser que sea la última oportunidad que Dios le está dando a esa persona. De que se arrepienta, de que venga a Dios. Y se burló de mí. Eso fue un fin de semana. Le dijo, listo. El lunes tuvo un accidente y murió ese hombre en la construcción donde estaba. Era la única oportunidad que Dios le estaba dando a ese hombre. No sabe qué pasó, pero jugamos acá no con asuntos normales, naturales, sino con asuntos espirituales. Por eso Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No entiende de este lenguaje. Por eso el Señor apeló a explicarle a los de adentro, a los de afuera no entendieran, no entendían. Y dijo, no, los de afuera no. Es ustedes cercanos, los discípulos, que les voy a explicar esta parábola. La segunda es la que cae en pedregales. Es el auditorio que se emociona fácilmente. Y le dicen a uno, pastor, qué mensaje. No, fue profundo. No lo entendí, pero fue profundo, pastor. ¡Qué mensaje! Y uno se emociona como predicador, porque uno ve a esa gente y le dice, no, pastor, yo mejor dicho, me la juego por esto, era lo que yo buscaba en mi vida. Y uno dice, Señor, esta es la persona. ¡Qué bueno que así el trabajo nuestro no es en vano! Y así uno puede levantar la iglesia. Y hay personas así que han venido acá. Y lo recuerdo desde hace muchos años, cómo me decían, pastor, esto es increíble, era lo que yo buscaba en mi vida, por esto me la juego, entrego todo, y madrugan y oran. Pero al cabo del tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Yo recuerdo una persona que me inspiró tanto cuando compuso una canción, titulaba, yo Señor te amo y nunca te dejaré. Y la cantaba en mis comienzos de mi vida cristiana. Vivía tan impresionado con ese hombre como adoraba al Señor, tocaba el piano. Hoy ha renegado de la fe y está fuera de los caminos de Dios. Una de las personas que más nos inspiró a nosotros en la música, al menos en mi parte, en mi vida personal, cuando empecé a conocer la música en inglés, fue Ray Bowles. ¡Qué cantante! ¡Qué música la de este hombre! ¿Cómo inspiró al mundo norteamericano sus canciones? Realmente electrizantes. Qué impresionante escuchar un artículo donde Ray Bowles deja a su familia y sus hijos y se declara homosexual. Y se va a una iglesia liberal. Dejó la fe. Tiró todo por la borda. El problema de estos individuos es la poca profundidad. Estos son los auditorios que les cuesta mucho trabajo meterse a un discipulado. Preguntar, ellos preguntaron, estos otros no preguntan. Esos son los que quieren conocer la palabra. Venga, yo quiero ser un discipulado, quiero conocer la escritura, quiero profundizar en mi vida cristiana. No tienen raíces. Por lo regular en las iglesias hay puros auditorios de domingos un ratico nomás. Nada más. Pero a mí, pastor, no me meta más en eso. Me gusta el ratico. Y ojalá que sea cortico, pastor. Pero no más. No me metas a un discipulado, no me metas a conocer la escritura, a profundizar en mi vida cristiana, a echar raíces. Por eso es que los árboles que habló el Salmo 1, el predicador hace 8 días, lo que no lo tumban son las raíces, porque tienen solidez, saben en quién ha creído. Y cuando vienen las crisis, las tormentas, las dificultades, la gente que los decepciona, los comentarios, los rumores, los problemas de todo tipo, ellos saben en quién han creído. Y dicen como Pablo, Señor, nada me separará del amor de ti, ni tribulación, ni muerte, ni angustia, ni persecución, nada me separará del amor de Cristo. Tienen convicciones profundas, tienen claridad en lo que creen. Mis queridos hermanos, la superficialidad es lo que más hoy está matando al pueblo evangélico en el mundo. La gente vive de emociones y les gustan los espectáculos donde es emocionante, donde son electrizantes. Hermano, eso fue tremendo. Brincamos, uy, me puse rosudo. ¿Y qué habló Dios? No, hermano, es que no había necesidad de predicación. No había necesidad de palabra, es que estábamos emocionados. ¿Y qué de la palabra? Y que de la palabra, que ella es la que produce vida. Ellas conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Esa es la verdad que te purifica, cambia tu vida, transforma tu ser. Y voy a explicar más adelante lo que produce la palabra. ¿Y qué de la palabra? Y hay una superficialidad hoy en día en el mundo evangélico, cristiano, en el mundo, a tal punto que varios teólogos están hablando de que hay que volver a una contrarreforma. La reforma se dio porque dejaron la escritura. Y vino Lutero y dijo, hay que volver a la palabra. Y hoy el mundo protestante ha dejado la escritura. Y llenan los auditorios, se emocionan un rato, pero no hay profundidad, no hay contenido. ¿En qué cree usted? ¿Por qué cree lo que cree? Por eso me fascina cómo estos discípulos se acercan y le preguntan a Jesús. Esos son los que quieren estudiar lo que nos habló con Tomás, los que usan su cabeza. Los que quieren investigar, se meten a un estudio bíblico, compran sus comentarios, compran sus diccionarios y quieren estudiar la palabra. Y el Señor les revela a ellos los misterios del reino. Dijo, a ustedes les doy a conocer los misterios del reino. Otros no la van a agarrar nunca. Van a pasar como simples espectadores. Pero no se van a comprometer. Nunca se van a comprometer. El otro auditorio, mis queridos hermanos, es el auditorio de los espinos. Esos tienen tres problemas, y en esto sí que ha caído el mundo materialista. Tres problemas ellos quedaron atrapados. El Señor les dijo, el afán. Primero dijo, a estos el afán de las afanes del siglo. Ese es el auditorio que no tiene tiempo. Pastor, me gusta la palabra, pero no tengo tiempo. No puedo ir a un curso, a escucharla, a discipular. No tengo tiempo. Es que tengo que correr. Tengo que producir. Les cuesta mucho trabajo entrar como Marta o como María, como el Señor lo describió. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No tienes tiempo. Sí me gustaría, pero no tengo tiempo, pastor, porque estoy muy ocupado. Para ellos les cuesta tanto trabajo asumir la actitud de María, sentarse a los pies de Jesús, madrugar en la mañana y la prioridad en su vida, el Señor. Abro el corazón y las ventanas cuando viene la mañana. Que el Espíritu venga sobre mí. Dame palabra, Señor. Dame revelación. Dame consejo. Instrúyeme en tu camino. Estos son los que tienen tiempo para Él. Y buscan desesperadamente su consejo, su sabiduría. Y la revelación de su palabra. Señor, ¿qué tienes con mi vida y qué quieres hacer conmigo? Pero hoy, este mundo de tantas carreras está ahogando cantidad de semillas. Vienen a las iglesias, les gusta. Pero pastor, no puedo. Estoy muy ocupado. Escasamente sacan un ratico el domingo, pero es con mucho sacrificio, pastor. Y algunos le dicen, mire, Señor, ya sabes, ahí le regalé media horita, o sea, pues que maneje bien conmigo, ¿sí o no? Ahí le tiré. Pero su vida, su corazón está lleno de afán. El engaño de las riquezas. Cómo este mundo materialista ha apartado la fe de Dios. Y lo hemos mencionado aquí en tantas formas. Y el Señor les dijo, mire, ¿qué van a ganar ustedes si se ganan todo el mundo? Claro, gánense en todo el mundo, pero pierden el alma. Como el individuo que tenía en Europa tantos millones de dólares, de euros, y solo porque perdió 1 millón de euros se tira al tren. Y tantos se están suicidando hoy porque perdieron su plata en las bolsas. Increíble que hoy esas acciones se vinieron a pique. La gente se está suicidando. Y como pasó en la depresión, en la recesión de los años 30, que tanta gente se suicidó, esto está ya sucediendo ahora. Porque trabajaron, la metieron toda por unas riquezas y ahora se les esfuma, ahora se va. El Señor no nos dijo que no trabajáramos, sino que nos dijo el Señor, mas buscad. ¿Qué dice? Repítalo conmigo. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La persona que tiene claras sus prioridades, lo del Señor, y es claro. Eso no lo negocio con nada en mi vida. Son mis prioridades. Y confía y descansa que el Señor proveerá para su vida. Por eso es que el domingo es un acto de fe. Es creerle a Dios en fe que tú proveerás. El Sabbat, por eso los judíos guardaban ese día. Porque en fe creían que el Señor era provisión para ellos. Es la persona que aprendió a descansar. Señor, tú cuidarás de mí. Tú cuidarás de mi futuro. Tú cuidarás de mis hijos, de mis finanzas. Lo tuyo es sagrado y no lo negocio con nada del mundo. Ustedes saben, hermanos, que la codicia es un pecado. ¿Qué dice Éxodo? No va a codiciar el asno de tu prójimo, el buey, no codiciará la señora, no codiciará la casa, nada de tu prójimo. La codicia nos mata a nosotros. ¡Uy, ese carrazo! Yo aquí tan miserable, aquí en este carrito que tengo. Entonces tengo que trabajar para conseguir ese carro. Bendiga al Señor por el hermano que Dios le dio ese carro, pero no se lo codicie. Bendígame a mi señora, pero no me la codicie, hermano. Porque algunos dicen, uy, miraste con cara, como cara de tonto, y mire lo que Dios le da. Y yo, Señor, aquí. Hermano, bendiga al hermano que Dios prospera y lo bendice. Yo hago aquí como mi pastor, yo los bendigo a todos. Pero no voy a entrar en un desespero que tengo que tener mejor que el de este, que tengo que tener mejor casa que este, mejor carro que este, mejor que este. No. Si el Señor me bendice a mí, amén. Pero hay un regalo grandioso que Dios le puede dar a un hijo de Dios que aprendió a descansar en la presencia de Dios y confiar en su provisión. ¿Y es cuál? Contentamiento. Se los he dicho muchas veces. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo. He aprendido a vivir en abundancia. No me enloquezco. No me vuelvo loco con la provisión de Dios. Pero también he aprendido a vivir en escasez. Con todo y por todo, dijo Pablo, estoy agradecido y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad, hermanos? Y no tiene uno que vivir. Yo creo que mucho lo que nos está matando en esta sociedad es la codicia. Uno dice, ¿cómo es posible que ese hombre con tanto dinero y quiera más y más y más y más? Y no tiene tiempo, que tengo que comprar más, tengo que conseguir más, tengo que acumular más. ¿Cuándo se saciará su alma? Y dirá un día, he aquí todos los graneros que ha abierto, y el Señor le dirá, necio, esta noche vendrán por tu alma. Porque dedicó toda su vida solo a eso. La riqueza y la provisión que viene de Dios, sea poquita o sea mucho, es para disfrutarla. Y no para vivir en niveles de ansiedad, de angustia. No tengo tiempo porque necesito más y más y más. No tengo tiempo para Dios, para escuchar su voz. ¿Y qué de mi vida? ¿Qué de mi eternidad? Como el Señor le dijo a toda la multitud, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso métanla, por lo eterno. Y ustedes si notan cómo el ser humano, para lo temporal, madrugan. Uno ve a esta gente en Bogotá ya desde las 3 de la mañana, los que trabajan en Corabastos. 3 de la mañana ya están trabajando. Trabajan tan duro todo un día. ¿Y qué de lo eterno? ¿Y qué de un tiempo con Dios? No, no hay tiempo. Llegamos tarde, qué pereza. No, eso no. Ay, que no hay, que no gano ahí. No gano. No veo plata. Aquel que entendió claramente sus prioridades, entendió dónde está el lugar de su vida, ha aprendido a buscar primero el reino de Dios. Lo de Dios es sagrado. Lo que pertenece a Dios es sagrado. Todo lo que concierne al reino de Dios es sagrado. Y Dios, lo demás, me lo traerá por añadidura. Hermanos, y las añadiduras de un penta. ¿Cuánto podríamos hablar millonario como es el Señor? ¿Cómo son las añadiduras de un multimillonario de esos? ¿Qué tal una añadidura de un Bill Gates? No, que lo que le sobró. Hermano, el nuestro es generoso. Es abundante. Por eso Él dice, si ustedes me honran a mí con sus diezmos y sus ofrendas, por ejemplo, dice, ustedes me van a probar a mí en esto. Y es el único versículo que dice, pruébeme. Si yo no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que les sobre, ¿y qué? Y les abunde. Pero algunos, ay no, yo no creo eso. No, no, no lo creo. Se requiere fe, prioridades, creerle a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido beneficiados con buenas añadiduras del Señor? A ver, para ver si esto es verdad, ¿no? Uy, hermanos, hay veces tira unas añadiduras que uno digo, Señor, si esta es la añadidura suya, ¿qué tal? ¿Qué tal? De verdad, hermanos, con lo poquito que uno da y entrega para Dios, como Dios honra y bendice a los que le sirven a Él y dan para Él. Yo he aprendido en mi propia vida que servirle al Señor, ay, hermanos, dar para el Señor, primero para Él, qué gozo. Sacar uno el diezmo de lo que uno gana, Señor, primero lo tuyo. Dar el diezmo de mi tiempo, de mi vida. Hay una iglesia en Corea que conocí, que dan el diezmo del tiempo. Ellos dan 2 horas 40 minutos. Ellos dan 2 horas 40 minutos de servicio en algo para el Señor. Señor, es el diezmo de mi tiempo. Lo que uno da para Dios, el Señor tan así que dice, no hay ni un vaso de agua que usted dé a uno de estos pequeñitos, que de cierto os digo que no quedará sin recompensa. ¿Cuántos hasta ahora han entendido la palabra? ¿Sí la ha entendido? Es capaz de hacer un ejercicio con él de enseguida. ¿Qué es lo que más le ha quedado hasta ahora? Una palabrita, dígale, esto me quedó a mí hasta ahora. ¿Sí llegó algo? Hermanos, el último. Vamos al último. ¿Cuántos de ustedes ya se han ido ubicando en los terrenos? ¿Ya se han ido ubicando cada uno? No. No, yo no diría amén a eso. Estoy asustado. Le cuento que estoy como asustado yo, porque yo no veo en cuál me ubico. Salté de uno, me caí entre espinos, dije, uy, me salgo de acá, me caí en la piedra, me caí en esto. ¿Dónde me meto? Vamos a ver si podemos cualificar, si podemos estar dentro del grupo último. ¿Y cuál es el último grupo? El que cayó ¿dónde? Buena tierra. Este escuchó, como todos. ¿Sí me están escuchando ya? Escuchó como todos, ¿y qué? Entendió y recibió. Recibió la palabra. Porque algunos escuchan, pero no la reciben. Este la recibió la palabra. Y cayó en un buen terreno. Ahora, estos son los que para nosotros los predicadores nos traen, diríamos, aliciente en nuestro trabajo. Porque ¿qué tal un sembrador camellar tan duro y no producirle nada? No tener ningún fruto. Esto es el auditorio que dice: Señor, al menos uno la agarró. El 25% de los que están aquí están escuchando, y en todos los auditorios la agarran. Por un lado, para uno es muy duro, porque nosotros los predicadores quisiéramos tener siempre muchos auditorios, y auditorios grandes. Esa es la verdad. Y yo me puse a notar el auditorio de Jesús tan grande. Pero Jesús no era político, no se dejó impresionar por las multitudes, y les lanza semejante viajado de palabra. Y le dice: ustedes no la van a agarrar. Ustedes están acá. Y solamente el 25% de los que escuchan la agarran. Por eso me asusté, porque yo no sé si yo estoy ahí mismo. ¿Qué palabra tan tenaz? ¿Cuál es la característica de este territorio? Versículo 12. ¿Cuál es la característica? Estos son los que escucharon y se convirtieron y les fueron perdonados los pecados. Estos son los que escuchan la palabra y dicen: Señor, esa palabra es para mí. Tú me has hablado. Y tiemblan ante su palabra. Por eso el Señor dice en Isaías: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Señor, tú lo has dicho y eso no se cuestiona. Tú lo has dicho y hay que madrugar a hacerlo. Me has pedido eso y se hace. Me has pedido que perdone y se perdona. Me has pedido que trate bien a mi señora y la trato bien. Me has pedido que trate bien a mi empleado y no lo trate como esclavo, sino con dignidad. Se hace. Me has pedido que sea justo. Se hace. Me has pedido de mis finanzas. Se hace. Estos son los que cae la palabra en buen terreno. Señor, tú me hablaste hoy. Y a mí me asusta porque mucho hay veces cuando recibo la palabra no respondo así. Respondo con emoción. Me parece chévere, qué buena, pero no respondo con arrepentimiento. Y muy pocos auditorios uno nota hoy en día donde la gente pasa postrada llorando por su pecado. Hoy ya no se ve eso. Emociones, sí. Fue chévere. Pero que Dios me habló. Y tengo que tomar decisiones en mi vida. Eso ya no se ve. Muy poquitas personas. Y a estos individuos, el Señor les habló, y estos fueron los discípulos. ¿Y cuál es el fruto que el Señor espera de tu vida y de mi propia vida? Por razones de tiempo nomás menciono unos 4 o 3 aspectos del fruto que Dios quiere que el Señor quiere ver en tu vida. En primer lugar, un cambio de cosmovisión. ¿Qué significa eso? Es un cambio de todos mis valores, mis prioridades, mi ética, mis relaciones. Si la palabra realmente me afectó, entró a mi vida y reprogramó mi computador, reprogramó mi mente y cambió mis relaciones, cambió mis valores, cambió mi ética. Es el fruto que el Señor quiso ver en sus discípulos, y más adelante por eso les habla del sermón de la montaña, la ética del reino. Esto se caracteriza a los que hacen parte del reino. Hay personas que, como hemos dicho, solamente cambiaron de religión, pero su vida no cambió. Sigue siendo deshonestos, mediocres, maltratan a la gente. Su vida no cambia. No hay en ellos una evidencia de un cambio radical en su vida. Entonces, por eso la palabra no ha entrado. no han permitido que la palabra entre para que produzca ese fruto. Por los aspectos que hemos mencionado, por falta de tiempo, por piedras, por los espinos. Entonces, la palabra no puede entrar y por eso no hay cambio. No hay cambio. Y la palabra es como espada dos filos para el que le permite que entre. Y hace cirugías, transforma la mente, parte el alma, parte el espíritu, cambia conductas. Usted no me diga que no cambia. ¿Cómo así que no cambia? No ha dejado que la palabra le cambie. No ha permitido que el Señor le cambie, porque Él sí lo cambia. Y Él quiere transformar su carácter de una persona inestable, una persona voluble como fue Pedro, pero se dejó trabajar por la palabra y lo hizo un hombre sólido como una roca. Las personas sí cambian. Y uno ve áreas de la vida de uno donde yo digo, Señor, ¿por qué tu palabra no ha entrado en mi vida? Y el Señor me ha trabajado duro esta semana con esta palabra. Porque no es cuestión de solamente emocionarme con la palabra, sino responder a la palabra y que se vea fruto. El carácter tiene que cambiar. La forma de hablar, la forma de tratarnos el uno con el otro, tiene que cambiar. El Señor quiere trabajar nuestro carácter y volvernos personas mansas, humildes de corazón, sabios, un carácter transformado por el reino, por los valores del reino. Usted se lo puede pasar muchos años asistiendo a una iglesia, pero nunca permitir que la palabra entre y nunca arrepentirse. Hay que arrepentirse, hermano. Hay veces uno está pensando solamente en los grandes pecados sexuales o los robos, las cosas por allá grandísimas, que yo no he robado un banco. No, es ese pecado de la murmuración. Eso es un pecado. Es ese pecado de hablar a la espalda de mi prójimo. Es el pecado de la mentira. Tengo que cambiarlo. Es ese pecado de tratar mal a mi hijo o a mi esposa. Yo tengo que arrepentirme de eso. Es cuando la palabra entró y trabajó. La palabra tiene que darse fruto en la dimensión de servicio en su vida. Tiene que cambiar el por qué y para qué vivo. ¿Por qué tengo lo que tengo? Si el Señor me dio riquezas, ¿para qué me las dio? Si el Señor me dio un talento, ¿para qué me lo dio? Si el Señor me dio una habilidad, ¿para qué me la dio? Pero yo tengo que ir a buscar al Señor y escuchar su palabra y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Como dijo Juan 15, lo mencioné al principio, no me elegisteis vosotros a mí. Entienda lo que si usted está acá y si usted es cristiano y se arrepintió y conoció al Señor Jesús, eso vino de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, produzca, tenga una vida fructífera, tenga fruto, produzca algo con tu vida. La vida tiene sentido cuando uno dice, Señor, estoy en el centro de tu voluntad, con mis recursos económicos, con mis dones, con mis talentos. Vivo para servirte a ti. Te sirvo a través de mi profesión. Te sirvo a través de este negocio. Te sirvo con mi hogar. Te sirvo con mi vida. Cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, porque así se llamaba, era un saqueador, le pusieron el nombre preciso. Algunos tienen el nombre preciso, ¿no? Era un ladrón y le colocaron Zaqueo. Zaqueo se llamaba el tipo. Cuando el Señor entró a su casa, lo primero que hizo el hombre, evidencia de su conversión, hasta la mitad de lo que tengo, lo daré a los pobres y los necesitados. El Señor no le ha pedido, pero la conversión lleva a eso, a fruto, cambio, metanoia, cambio de forma de pensar, forma de actuar, forma de vivir. Con todo lo que tengo y todo lo que soy, lo entrego para Él. Por eso el Señor les dijo, he aquí que yo, como mi Padre me envió, yo os envío. Y lo último que quiero notar, hermanos, y con eso arranqué con el Salmo 1, una evidencia de una persona que realmente entró la palabra a su vida, es que su vida es próspera. Y todo lo que hace prosperará. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán cuando escucharon mi palabra. Pero es una prosperidad que viene de Dios, que me trae paz, que es para bendición de mi vida, es para bendición de los que me rodean. Es una prosperidad que me trae y me acerca más a Dios, en lugar de alejarme más de Dios. Yo pienso, personas que uno dice, bueno, pero ¿por qué no se ve prosperidad en todas las áreas de su vida? Porque es integral. Prosperidad en la forma como viven, cómo ven la vida, cómo hablan, cómo actúan. Sabiduría para los negocios, revelación de Dios, consejo de Dios. Prosperidad viene del Señor. Y el Señor lo dijo en Deuteronomio 28. Si ustedes escuchan mi palabra y la obedecen, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Te pondré como cabeza y no como cola. Prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. ¿No dicen ustedes amén a eso, hermanos? Sí. Lo que pasa es que yo sé por qué quedaron callados. ¿Sabe por qué quedaron callados? Así como he quedado yo con esta palabra. Porque la pregunta es, ¿cuántos de los que están acá, incluyendo al pastor, está en los 25%? Pregúntele al de enseguida, ¿usted cree que usted está en los 25% o está en dónde? Ay, ¿dónde cree que usted está? Esta parábola fue tan importante que el auditorio la entendiera, no que el auditorio la entendiera, que los discípulos la entendieran, que Él dijo, a ustedes se las voy a explicar. A ustedes se las voy a explicar porque quiero que la entiendan, porque es la clave para entender todo lo demás. Y si usted no la agarró, asústese. Asústese porque usted está de los de afuera. Y saben una cosa, para mí fue muy duro escuchar esta palabra también por muchas razones. Otra porque el Señor me dijo, no te impresiones por la multitud, ni busques multitud. No te impresiones por la multitud, no busques multitud. Solo unos poquitos se van a arrepentir. Solo unos poquitos van a dar fruto. Porque yo me he preguntado como pastor, ¿qué pasará conmigo si un día llego un domingo y encuentro solamente aquí a mi señora y mis hijos y unos que con su misericordia quisieron acompañarme? Que encuentro aquí 20 personas. ¿Qué dirán todos ustedes los demás? ¿Qué dirán? Pastor es un fracasado, ¿sí o no? Pastor es un fracasado. ¿Quién sabe en qué pecado andará? Mira cómo le fue de mal. Pero si hay mucha gente, ¿cómo medimos entonces el pastor? ¿Cómo decimos? Ese pastor, mire cómo está llena de la iglesia. El Señor dijo, no. De toda esa gente que me estaba escuchando, solamente le apunté al 25%. De todos los que me escuchaban. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Por un momentico, escuche la palabra. Vamos a orar. Hace tiempos el Señor no me ha dado una palabra tan dura para mi propia vida, para la iglesia. Pero Dios está llamando a mucha gente de acá a arrepentirse. Yo quiero invitar a personas que nunca se han arrepentido. Nunca, de verdad. Han escuchado todo el tiempo aquí esta palabra, pero nunca se han arrepentido. Se emocionan por un momento, pero ya les pasa la emoción. Escuchan por un rato, pero no han tomado un compromiso serio con la cruz, con Cristo. Yo quiero invitar a personas que esta mañana, hoy, quieran entregar su vida a Jesús de verdad, de corazón. Diga: Señor, yo quiero arrepentirme. Esta palabra fue para mi vida. Arrepentirme de mis pecados, de lo malo que he hecho, decisiones, acciones. ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí adelante o estar ahí de rodilla donde está, o estar ahí de pie y orar y venir y decir: Señor, esa palabra fue para mí? Unos poquitos tal vez, a ellos les llegó y dijeron: Señor, esta palabra fue para mí. Yo no cambio, yo no veo cambio en mi vida, mi vida es lo mismo. No veo prosperidad y fruto en mi vida. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, Judas pasó mucho tiempo escuchando la Biblia, escuchando a Jesús, pero nunca se arrepintió. ¡Qué susto! Hoy usted quiere responder a la palabra y quiere decir: Señor, aquí está mi vida. Tal vez yo soy el del camino. Escucho más las mentiras del diablo. Escucho más la voz del diablo. Vivo tan entretenido en tanta cosa. Vengo un ratico, pero no tengo tiempo para escuchar la palabra. Tal vez usted esté dentro del auditorio de los Pedregales. Vive de tanto afán, tantas carreras, preocupado por su vida, por su futuro. Cuando el Señor te ha dicho mil veces: ¿por qué no te sientas? Siéntate como María. El Señor cuidará de ti, cuidará de tu esposa, de tus hijos, cuidará de tu futuro. Créele a Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Sírvele con lo que tienes. Ofrezca tu vida al Señor. Si esta palabra fue para ti, dígale: Señor, tú me has hablado. ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no te involucras a servir? Servir a otros con lo que Dios te da, con los recursos, con lo que tiene. Que su vida toque a muchas personas aquí en la tierra. Dios te ha llamado para que dé fruto. Padre, yo oro por personas acá que pasan años en desiertos y no han podido entender el Evangelio. Oro por mi propia vida, Señor. En aquellas áreas de mi vida donde no cambio. Perdona, Señor, todo pecado. Perdona la dureza de corazón que hay en nosotros. Perdona, Señor, que respondemos solo con emociones. Pero no caemos postrados como Pedro dijo: apártate de mí, que soy pecador. Yo quiero orar, Señor, para que esta palabra, muchos, ojalá mucho más que el 25%, la haya entendido. Se haya encontrado contigo. Oramos, Señor, por nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a caer de rodillas ante tu palabra, a escuchar la voz tuya en nuestro diario vivir. Y a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. bendiga a mis hermanos, Señor, con sabiduría y con inteligencia. Abre el entendimiento para comprender los misterios del reino. Que el Espíritu Santo venga como la brisa y nos ministre esta palabra. Que este sea tu diario vivir todos los días, madrugar y decir, Señor, ven y háblame. Que aprendas a sentarte como María, a escuchar tu palabra, y que tu palabra entre como espada de dos filos, que corte el alma, el espíritu y la mente, cambie mis conductas pecaminosas y transforme mi vida. Oh Espíritu de Dios, ven y transfórmanos. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón que te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Te sientes sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mi fluir. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven con tu palabra. Espíritu Santo, marca esa palabra en mi corazón y en tu corazón. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Sopla, Señor, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y el desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la vida Si usted trajo un amigo por primera vez, queremos orar por usted. El amigo, invítelo aquí adelante. Le da abrazo a una persona enseguida y dígale: yo espero que estés entre los 25%.